al final. La cultura se aborda en cuatro estaciones. Cuarta estación. ¡Arrancamos! Precaución. Paradas continuas. Tururú. Próxima estación, verano. Yo digo baila, tú dices dale. Bienvenidos a estación, este jueves fresquecito. Uy, sí. Lloviznita. Este 14 de mayo de 2015. Esta ya es nuestra sexta edición de Cuarta Estación. Bienvenidos, y para recordarles que nos pueden contactar en Facebook como Cuarta Estación o en Twitter como @cuarta_estación. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Pati, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias. Un jueves más, ya el sexto programa, qué felices nos sentimos. Sí, muy felices, aunque mi voz no sea tan feliz, pero sí, deberían ver mi rostro. No, en realidad estamos muy contentas, y más porque este programa va a estar bien sabroso, ¿o no? Okidoki, me parece, está súper sabroso, y más con este clima que está fresquezón aquí, la lluviecita, estar en tu camita, escuchando la radio, sintonizando Cuarta Estación. Entonces, pues, vamos a empezar, no sin antes agradecer a Marc Reyes, que nos está acompañando en los controles. Hola Marc. ¡Bravo! ¿Cómo estás? Dice que está bien. Muy bien. Gracias. También pasaremos su contacto. Muy bien. Más adelante, chicas. Ya verán. Bien, Lu, pues vamos a empezar. Sí, el día de hoy les comentaba que va a estar muy, muy, muy sabroso, porque vamos a hablar sobre el tianguis culturales en el estado de Morelos. Ajá. Y en especial del tianguis cultural Colibrí, que bueno, ya viene en una próxima edición este fin de semana, para que conozcamos los detalles, cómo se construye, cómo han ido los chavos armando este importantísimo espacio de difusión a artistas, artesanos, a diseñadores. Y bueno, la idea es que conozcan de qué trata, para que se vayan a dar una vueltecita. Y por qué no, también vamos a escuchar un par de rolas de la chica que estará amenizando el tianguis cultural este sábado. Muy bien. Sol Pereira. Pues suena muy interesante. Entonces, si me lo permiten, vamos a empezar esta sección que es verano. ¿Sí? Esta vez me toca a mí empezar y darles toda la información para que ustedes tengan opciones y puedan echarse un rol este fin de semana, ¿no, Lu? Claro que sí, súper. Órale, entonces empezamos. Para este domingo, en la especialidad de danza, el domingo 17 de mayo a las 18:30 horas, en la Plaza Solidaridad de Temisco, tendremos el arte escénico por 16 municipios de la región oriente del estado de Morelos. Mientras tanto, el domingo 31 estará en el mismo horario, perdón, a las 19:30 horas, en el Centro Cultural Yancuic, Cuicamatilixtli. Está mero un poco complicado, en Xochocotla y Puente de Ixtla. En el área de letras, el jueves 14 de mayo a las 19 horas, en el Centro Cultural 7 y 8, encontraremos las tertulias literarias 4 letras. Claro, Fabi Valdés es una chica muy, muy talentosa, ¿eh? Vayan a darse una vueltecita, por favor. Muy bien, entonces los invitamos para que también recuerden checar la cartelera. Todas estas invitaciones están en nuestro Facebook, nos encuentran como Cuarta Estación. Por favor. En música tenemos el viernes 15 de mayo en la Maga Café a Carlos Carreira. Mientras tanto, ese mismo día a las 18 horas en el Auditorio Iduicali de Tepoztlán, el segundo encuentro de orquestas juveniles de Morelos 2015. Este encuentro es muy interesante porque son varias orquestas del estado, y es importante apoyarlos porque son jóvenes que están siendo impulsados por profesores que han sido educados tanto en escuelas aquí dentro del estado como en el DF. Entonces sería importante acudir, va a ser un evento muy padre porque va a estar este encuentro muy interesante, y pues son chicos muy talentosos. Mientras tanto, el sábado 16 de mayo a las 18 horas tenemos en la sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda a los alumnos avanzados de música de la Escuela de Iniciación Artística. El domingo 17 de mayo en el Teatro Campo en Cuernavaca, en clase magistral a las 16 horas y concierto a las 19 horas, el piano Cyrus Chestnut Trio. es con David Starks en el bajo y Neil Smith en batería. Del 18 al 23 de mayo a las 19 horas en el Museo de la Ciudad, también en Cuernavaca, en cuarto ciclo internacional de guitarra de Cuernavaca. Esto suena muy interesante, son varias fechas, pero lo importante aquí es que es una mezcla de música, de países, sonidos, ¿no? Exacto, y donde convergen varios países. Los países invitados, obviamente México, está también Canadá, Cuba y Colombia. Hay que darnos una vuelta. Sí, va a estar muy padre, se los recomiendo. También en teatro tenemos el sábado 16 de mayo a las 16:15 en el auditorio del Colegio Morelos, Chicago el Musical, por los estudiantes del mismo colegio. El viernes 22 de mayo a las 19:00 en el Teatro Campo estará la inauguración del primer festival de cabaret Cuernavaca Morelos. ¿Por qué les recomiendo ir a esto? Porque será la inauguración y ¿quién creen que va a ser la madrina de lujo? Cuéntanos. ¡Cha, cha, cha, cha! La madrina va a ser Regina Orozco, espero la puedan ubicar. Es una gran actriz y cantante, entonces no se lo pueden perder, se los recomiendo mucho. He ido a conciertos en los que ha estado ella y es muy, muy interesante y muy bonito escucharla. Además entonces, perdón, Pati, los chicos que hacen teatro específicamente de cabaret, ¿cómo le han chambeado a través de... Pues sí, de los años, de los meses, para tener un festival de esta magnitud, ¿no? Y me parece sorprendente y de verdad aplaudible que por fin lo hayan logrado y que hayan tenido el apoyo de distintas instancias. Y claro que por ahí vamos a estar viendo a los chicos, viendo al talento morelense y también al talento que vienen invitados de otros espacios. Sí, claro, hay que apoyarlos, son chicos que ya llevan trayectoria y que también es importante mencionar que este tipo de teatro es distinto, ¿no? Es más complejo, necesita más disciplina, entonces pues hay que apoyar todo este tipo de trabajo. Será el 22 de mayo con el tema de soltera casada. Y nos vamos con invitaciones para que tienen que ver con el tema de hoy. Que está, por ejemplo, el Tianguis Dominical de Artesanías y Manualidades. Esto todos los domingos de 10:00 a 17:30 en el Centro Cultural Jardín Borda. Esto es por parte de la Secretaría de Cultura de Morelos a través de la Dirección General de Museos y Exposiciones. ¿Por qué ir? Encontraremos todo tipo de manualidades, artesanías creadas específicamente en Morelos. Y de esta manera nosotros les damos más apoyo a todas estas personas que crean estos productos. Consumimos los productos de nuestro estado y ayudamos a que se fomente todo este tipo de círculo turístico, ¿cierto, Lu? Claro que sí, que es muy muy importante, ¿no? Que pues nosotros le demos la difusión respectiva y pues que sea digerible, ¿no? Para todo el público, que puedan llegar, que puedan contarnos y cuál es la experiencia que viven al verlo, ¿no? Y al conocer lo que se está haciendo aquí en el estado, que también claro. Se identifiquen de alguna manera, ¿no? Y vean Cierto. Que hay mucho, mucho que hacer en el estado. Así es. Y como última recomendación, pero no menos importante, es el sábado 16 de mayo, de 12:00 a 19:00 en el Parque Tlaltenango, en Cuernavaca también. Sí. Pueden encontrar lo que comentabas anteriormente, Lu, de el Tianguis Cultural. Va a haber venta de artesanías y manualidades. Entonces, no hay que perdérselo. Claro ahí los estaré viendo. Nos vamos a echar una vueltita por ahí para vernos. Perfecto. Pues hay muchísima actividad este fin de semana. Este fin de semana que parece ser en varias escuelas aplicaron el puentecito otra vez. Puentesote. Puentesote. Sí, desde hoy. Algunos se agarran desde hoy. Pero... pues bueno, también muchísimas felicidades a todos los maestros, mañana es su día, a todos los maestros también del área cultural y artística Así que es. Han estado ahí casi casi navegando contracorriente frente a muy poco apoyo que hay en el área cultural, un reconocimiento y admiración a cada uno de ellos que han construido y que de pronto solamente con sus ganas y su amor al arte y a la cultura, con eso basta para sacar adelante sus proyectos, de verdad reconocimiento y felicitación y por supuesto una felicitación extendida a todos los profesores, los buenos, por supuesto. Los barcos no. Los que se ponen las pilas. Sí. Pues vamos un poquito a hablar sobre el tema de hoy, que es sobre los tianguis en el estado. Entonces, ¿cuáles se han llevado a cabo en diferentes ciudades aquí en el estado? Pues encontramos algunas de las publicaciones que hicimos anteriormente, ¿te acuerdas, Lu, de Cardumen Bazar, por claro, ejemplo? Claro, que estuvo este fin de semana pasado, ¿no? Exacto, y que encontramos una variedad de arte, ¿no? En general. Claro, claro. A mí me parece que es indispensable que haya estos espacios, que la comunidad artística se organice a falta, por supuesto, de los espacios de manera pues podría decirse institucionalizada, ¿no? Entonces, claro, por eso la necesidad de hacerlo de manera independiente. Pero a mí me parece que es una labor fantástica, ¿no? Que lo hagan, porque pues sabemos muchos, o existen muchos quienes tienen creaciones de distintos tipos, y que bueno, es necesario ponerlas a la venta y también que conozcan qué se está haciendo, ¿no? Entonces, de pronto funcionan como exposición-venta, ¿no? Y eso me parece que es pues una labor bastante linda, ¿no? Entonces, sí hemos visto que se han presentado otros, también la semana pasada, ¿no? Por allá en Sí, estuvieron también en la UAM. De hecho, mandamos un saludo a los chicos de Sketch Mind. Estuvieron por allá en la UAM haciendo esta venta de productos artísticos, agendas, libretas, plumas, cuestiones de este estilo, que las crean ellos mismos. Son jóvenes estudiantes de la Facultad de Artes de la UAM, y ellos mismos crean estos productos, ¿no? Sí, pues qué rico que de verdad podamos organizarnos de esta manera. Y por supuesto hay que seguirle la pista a todos estos espacios, a todos estos tianguis que de pronto se organizan, no solamente en Cuernavaca, sino en otros municipios. Por supuesto, se trata de descentralizar la onda, y bueno, ojalá sigamos teniendo estos espacios tan lindos, ¿no? Claro, y yo lo vuelvo a decir, también el reconocimiento a todas estas personas que los llevan a cabo, con falta de presupuesto, de espacios, de difusión. Entonces, de verdad que mi reconocimiento para ellos, que encuentran estos espacios a veces un poco cerrados, ¿no? Entonces, que logran encontrarlos para dar a conocer su trabajo, y también es una cadena en la que dan a conocer también otros artistas, ¿no? Entonces, pues, un reconocimiento a ellos. Mientras tanto, pues, nos vamos a nuestro primer corte, es la hora, y pues estamos en Cuarta Estación. Ya saben, contactarnos en Facebook, estamos como Cuarta Estación, y también en el chat de la página del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Pues, regresamos. Si tengo frío, me voy a arrojar. ¡Bajan! ¡Bajan! Continuamos. Libertad de expresión no es que todas las radios suenen la misma música, sino que todas las músicas se escuchen en las más diversas emisoras. Libertad de expresión es... ¡Pido la palabra! Yo también quiero hablar. ¡Y yo! Que las organizaciones sociales, el movimiento indígena, las mujeres, los ecologistas, los sindicatos, las universidades, los jóvenes... reciban frecuencias para operar radios y televisoras comunitarias, medios de comunicación ciudadanos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. ¿Y ahora qué traes, Karen? Nada, ayer me volvió a gritar Arturo bien feo, hasta lo desconocí. ¿Qué onda, Karen? ¿Ya te vas? Sí, Arturo se puso bien loco y me aventó contra la pared delante de todos. ¿Cómo? ¿Te pegó? Puedes denunciarlo, eso es violencia. No, luego te platico. ¿Bueno? Arturo mató a mi Karen. El machismo mata. No dejemos que la violencia forme parte de nuestra cultura. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. La Dirección de Salud Pública del municipio de Jutepec ofrece los servicios de certificación de personas detenidas por los elementos de seguridad pública y tránsito, lentes a bajo costo, verificación de establecimientos con el fin de prevenir enfermedades gastrointestinales, monitoreo en la cloración del agua y descacharrización. Contamos con esterilización para mascotas y vacunación antirrábica. Para mayor información, comunícate al teléfono 309-1609. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. El Instituto de las Juventudes de Jutepec ofrece talleres de graffiti, danza aérea, defensa personal, matemáticas, malabares, documentales, huertos urbanos e iniciación artística. Además, te entregamos la tarjeta Poder Joven, con la cual tendrás la oportunidad de acceder a actividades culturales, deportivas, recreativas y educativas. Acércate al Instituto de las Juventudes de Jutepec, ubicado en calle Rubí sin número, esquina Andador Rubí, en la colonia Pedregal Tejalpa, o contáctanos al teléfono 516-8208 y búscanos en Facebook como Juventudes Jutepec. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Hey, ¿a dónde vas? a la luna. No somos muchos. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en la segunda sección en otoño y me da muchísimo gusto saludar a mi querida invierno. Hola, muy buenas tardes. Sí, y en esta sección queremos presentarles a nuestro invitadazo del día, Luis Twist. Muchísimas gracias por acompañarnos, Luis. Hola, hola. Gracias, gracias por la invitación. No, pues a ti por asistir. Y bueno, Luis viene a platicarnos sobre el Tianguis Cultural Colibrí. Él es uno de los organizadores, o el principal, no sé, ahorita nos contará de qué trata, de qué va. Y pues como dato quiero contarles que este abril, este tianguis, esta organización cumplieron 3 años ya de estar haciendo las gestiones pertinentes para existir. De verdad un reconocimiento, es justo lo que platicamos en el bloque anterior, de qué chambota es, pero qué importante es que existan. Así que muchísimas felicidades, Luis. Pero a ver, cuéntanos un poquito. Primero, pues bienvenido al programa, bienvenido al Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, bienvenido a Cuarta Estación. Pero cuéntanos, primero cuéntanos... ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? Ok, bueno, mi nombre es Luis Twist, bueno, así me conocen. Dentro del Tianguis lo que yo hago, soy el coordinador de difusión e imagen. Okay. Me encargo de toda, de crear los carteles, darle publicidad, movimiento y demás cosas. Bueno, el Tianguis surgió, como dices, hace 3 años, con la idea de Ricardo Martínez, quien es el coordinador general hasta el momento todavía. Esperemos que siga. Sí, 3 años. Ajá, exacto. Él fue quien tuvo la idea de comenzar a hacer un tianguis donde se vendieran productos artesanales, productos 100% morelenses, sin tener la necesidad de la piratería. Claro. Sin tener intermediarios. Uh-huh. A partir de ese momento ya él comenzó a juntar como su equipo de trabajo. Yo me incluí como a los 6 meses, como la tercera o cuarta edición del tianguis. Y a partir de ese momento ya hemos estado 3 años. Realizando diferentes actividades. Órale, pues qué buena onda, ¿eh? ¿No? Ya traen como un camino recorrido y creo que es muy importante precisamente eso que dices, que no haya intermediarios, porque también nos acordábamos del Museo de Arte Popular, que bueno, es de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos. Sin embargo, pues sí, es un intermediario, por supuesto, ¿no? Y hay piezas muy, muy lindas. Sin embargo, de pronto sucede esto, que no hay comunicación ni una relación directa con el creador, ¿no? Con ese proceso que vive, ya sea el artesano, el artista, para crear ya su objeto, su pieza, y se pierde esa comunicación de cómo se llegó, ¿no? Entonces es muy importante, nos parece muy importante que estén los artistas, qué mejor que vendiendo sus productos, ¿no? Y cuéntanos, ¿cuál es el reto que tienen tan grande de hacer una gestión que a mí me parece gigantesca? Sí, pues todo es un reto, realmente. Sí. Sí, bueno, la gente siempre ve el producto final, ¿no? Digamos, lo que es el tianguis, las ediciones, y realmente pues lo disfrutan, ¿no? Pero muchas veces no se dan cuenta de todo el trabajo que nosotros tenemos que lidiar, muchas veces. En un principio, el primer año sí fue sumamente difícil, porque era como una nueva propuesta que nadie hacía, entonces como que nadie creía en el proyecto. Uh-huh. Entonces nosotros ahí picando piedra, pidiendo apoyo en diferentes instituciones, diferentes dependencias de gobierno. Sí. Para la cuestión de los permisos o en algunas que necesitamos el audio, el escenario, que claro. Realmente nosotros nada más gestionándolo pues ya no lo deben de proporcionar, pero muchas veces nos ponían trabas. Uh-huh. Afortunadamente en el segundo año ganamos el Premio Estatal de la Juventud en promoción del arte y la cultura. Y ahí sí realmente ya como que nos tomaron un poco más en cuenta. Y tuvimos un sinfín de participaciones e invitaciones por el Instituto de la Juventud, en diferentes dependencias de la juventud, en Zacatepec y otros municipios. Entonces, a partir de ese momento como que sí se nos facilitó de cierta manera, pero también surgieron nuevos trabas, que es la cuestión de que ahora para si queremos realizar algún evento en algún parque tenemos que pagar. Hay un permiso. ¿Cómo crees? Ajá, exacto. Y es mucho. Es que va dependiendo, o sea, ni siquiera hasta cuando nosotros íbamos, ok, ¿cuánto se tiene que pagar? No es que no se vaya a la siguiente dependencia. Íbamos con el siguiente departamento de dependencia. En esta ventanilla no es. Exacto. Entonces nadie sabía realmente cómo era algo nuevo que estaba surgiendo para generar más dinero, más ingresos para ellos. Pues, realmente no había un precio. ¿Cuáles han sido las locaciones en las que ha estado el tianguis? Las más importantes. Bueno, nosotros comenzamos en el Parque Tlaltenango, ahí fue la primera edición, la primera y la segunda. A partir de la segunda, los artesanos y los los participantes nos dijeron, ¿por qué no se mueven a diferentes puntos? ¿No? Entonces dijimos, ¿por qué no? En un momento nada más nos llamábamos Tianguis Cultural y ya, era sí. todo. Entonces nosotros ya buscábamos una identidad, dijimos un elemento que sea como común, de cierta manera, aquí en Morelos. En la zona. Ajá, exacto. Entonces, obviamente lo primero que nos saltó fue chinelo, ¿no? Porque, claro. Pero dijimos, ya está demasiado explotado. ¿Cómo crees? Busquemos. Sí. ¿Por una radio? Muchas cosas. Saludos a Radio Chinelo. Sí. Saludos. Sí, saludos. Entonces, a partir de ese momento dijimos, otro elemento que nos dé identidad, entonces ya dijimos los colibrí. Antes, ahorita ya, pues ya. Realmente sí. ya no es tan común encontrar un colibrí. Y dos, nosotros dijimos, ok, vamos a tomar la imagen del colibrí como un elemento para nosotros. Y aparte, pues, como es rápido, así va y viene, y es como cierta parte de la identidad que nosotros estamos generando. Entonces hemos estado en el Parque Tlaltenango, en el Melchor Ocampo, en la calle Jorge Cázares, el Zócalo, en Zacatepec, Coatlán del Río, aquí en el Zócalo de Jitepec, Zócalo de Tejalpa, etc. Donde nos llamen, vamos. Sí, no, y eso es buenísimo, porque también platicamos eso de la intención de descentralizar un poco lo que sucede, porque aunque muchas personas nos enojemos o se enojen, Cuernavaca sirve como etiqueta, ¿no? Casi, casi que Cuernavaca es Morelos. Sin embargo, eso es para los de allá afuera, ¿no? Los que hay que ponerle Cuernavaca-Tepoztlán. Bueno, Tepoztlán no aplica tanto, pero tal vez Cuernavaca-Yautepec para que ubiquen dónde está ubicado, porque ya no es tanto el estado. Pero eso es para los externos, ¿no? Entonces, para los internos a mí me parece que es muy, muy importante que estas ventas se acerquen a sus municipios. Además, que los creadores artísticos no solamente están en Cuernavaca, ¿no? No es una variable. Sí, hay dos escuelas muy importantes de creación artística, pero hay artesanos en muchísimos municipios del estado, ¿no? Entonces, qué bueno que acercan como esta venta a todos estos puntos, ¿no? Y seguramente ha sido una tarea pues compleja, ¿no? Y lo hemos visto, hay pocas tiendas, ¿no? Que de pronto han tenido mucho éxito y qué gusto que tengan éxito, sin embargo, otra vez se vuelven a centralizar, ¿no? Porque bueno, es obvio, ¿no? Donde se pueda tener una venta mayor. Sí, claro. Pero qué interesante. Y han mezclado con música, ¿no? Lo han mezclado con otros eventos. ¿Qué otro tipo de eventos, además de la venta, han tenido? Sí, bueno, en un principio era tal cual, ¿no? El tianguis, ¿no? Uh-huh. La identidad del tianguis y solo venta y compra. Hasta ahí. Pero ya conforme se iban integrando diferentes elementos al equipo de trabajo, dijimos, ¿por qué no exposiciones de fotografía, música en vivo para atraer a la gente, talleres para chicos y grandes? Y a partir de ese momento ya es como, en cada edición es lo que van a encontrar de cajón, lo que es venta de artesanías y manualidades, talleres, música en vivo y exposiciones. ¿Y lo tienen dividido por secciones o como caiga? Muchas veces nosotros nos basamos mucho en el lugar, porque muchas veces el lugar sí se presta para tenerlo como que dividido, y en otras ocasiones pues el espacio es muy reducido, entonces tratamos de adaptarnos dependiendo del espacio. Sí, claro, sí, pues es muy importante, ¿no? Que para también conocer de pronto si es nuestra primera vez que vamos a ir al tianguis, a ver dónde encontramos. ¿Tienen comida, venta de comida o eso no? Sí y no, bueno, ahí también depende del lugar al que vayamos, porque unos nos limitan en cuestiones de venta de alimentos, otros dicen, sí, no hay ningún problema. Entonces, nosotros sí tratamos de incluirlo y siempre es comida alternativa, uh-huh, ¿no? Claro. Con libre de carnes, uh-huh, todas esas, de químicos y demás. Pero muchas veces el lugar donde dice, no, está prohibida la venta de comida, yeah. Entonces ahora sí que, dependiendo entonces, del lugar. Ustedes se tienen que adaptar al espacio. Sí, ¿no? Sí, sí. Claro. Y es algo que por supuesto los visitantes no lo vemos, ¿no? Nosotros ya vemos cuando ya está todo planchadito, vamos a la musiquita, los talleres, y no vemos la enorme chamba que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es bastante. Entonces, deben tener una lista impresionante de artistas, artesanos y todo, y de pronto le echan la llamada a todos. Bueno, en cuestiones de artesano ya tenemos un grupo en Facebook. Uh-huh. Si alguno está interesado en participar, nos puede buscar como Tianguis Cultural Colibrí, nos manda un mensajito y ya les pasamos el link del grupo, que es privado. Okay. En la parte musical, el coordinador general Ricardo pues tiene conecte con todas las bandas que van surgiendo o ya de gran trayectoria. Entonces él es el que se encarga como de vincularlos con nosotros. Uh-huh. Entonces también por la parte de las exposiciones tenemos otra chica, Mar, que está encargada de esa parte y ella es como que trata de conectar. Órale, qué bien, qué bien. Oye, y en el caso de que más artistas, productores se quieran, no sé, unir a ustedes, ¿cuál es el proceso que debe haber para que, no sé, haya una junta y todos tienen que votar para que sí, sí lo aceptamos? O cómo es, si yo quiero llevar o ser parte de ustedes, ¿qué tengo que qué hacer? En un principio, contactarnos, como te digo, por parte del Facebook, Tianguis Cultura Colibrí. Ahí nos mandas un mensaje, nosotros te mandamos una cierta información que tienes que llenar y nos tienes que regresar. Y ya, a partir de ese momento vemos realmente si tu producto es realmente tú lo estás produciendo o si es de piratería o la estás revendiendo, una cuestión así. Nosotros hacemos nuestra investigación o tratamos de hacerla. Y ya, a partir de ese momento ya te agregamos al grupo de artesanos que tenemos en Facebook. Y ahí ya subimos toda nuestra información, si tenemos alguna junta, algunos pormenores, etcétera, o diferentes ediciones, bueno, de otros eventos que estén surgiendo como Mercado Verde y demás. Entonces también nos contactan y nosotros les estamos dando como diferentes opciones, no nada más es nada más del tianguis, sino que tengan opciones de dónde ir a vender sus productos. Ok, excelente. Sí, eso que dices es interesante porque han surgido de un tiempo para acá, también han surgido muchísimos grupos que se están organizando para tener sus propias ventas, ¿no? De Mercado Verde, justo hace rato veía en Facebook que tienen un evento en puerta. Sí, el domingo. El domingo, sí. Que tienen, es cada un domingo de cada mes o cada, no, algo así. Pero bueno, ya les pasaremos bien la información del Mercado Verde también. Cardumen Bazar, que es reciente, que ha tenido mucho éxito, me parece. Y bueno, grupos así que han surgido, ¿no? Entonces, creo que es la importancia de todo este grupo artístico, cultural, de artesanos, la comunicación y que de pronto podamos organizarnos, ¿no? Porque es pieza fundamental. Si no nos organizamos, pues alguien tiene que hacer la chama de organización, aunque de pronto no nos guste tanto. Y entonces nos contabas que ustedes invitan a estas organizaciones, ¿no? También que están como las puertas abiertas, comentabas el ejemplo de Mercado Verde, que pueda tener un espacio en Tianguis Colibrí. Sí, sí, lo que tratamos es con todos los diferentes proyectos que se están generando, tratar de coordinarnos, porque muchas veces nos pasó que el mismo día que nosotros realizamos una edición, Mercado Verde tenía una o había otro, entonces se dispersaban todos los artesanos y pues ni en uno ni en otro. Sí. Entonces ya a partir de ese momento ya aprendimos y ya nos ponemos en contacto con los diferentes coordinadores de cada proyecto y ya vamos a decir, ok, nosotros tenemos contemplado esta fecha y ustedes esta y ya nos vamos coordinando. Y de igual manera vamos pasando la información a nuestros artesanos, que bueno, en algunos casos sí ya los mismos que están en el tianguis están en el Mercado Verde o en otros proyectos, entonces nos vamos haciendo la parte de vinculación. Sí, eso es muy importante, ¿no? Porque también el público que quiere comprar algo, pues allá donde voy, ¿no? Si me tengo divido, dos opciones, ¿no? Sí, me divido, ¿qué hago, no? Si acá también está buenérrimo. Sí, pues qué bueno, muchísimas felicidades por esta iniciativa. Seguiremos hablando mucho más al respecto de Tianguis Cultural Colibrí, que este sábado, este fin de semana, ¿es qué edición es ya? Ya ni me acuerdo. Ya ni se acuerda. Eso es bueno porque son muchas, eso quiere decir que ya a lo largo de 3 años han tenido muchísimas ediciones, que muchos artistas y artesanos han adherido a este proyecto y por supuesto que también hay una coordinación con otros proyectos que han ido surgiendo y bueno, eso nos da mucho gusto, esperemos tener también a los demás acá en entrevista, ¿no, Eren? Sí, porque nos estaba diciendo que es para productores morelenses, que en un momento vamos a estar charlando más de eso, que es nuestro objetivo, ¿no? Apoyar al arte local, a la venta, a la producción, todo lo que tenga que ver con Morelos. Y pues bueno, una excelente opción que además está coordinada con otras instituciones para que abran más puertas, ¿no? Y más espacios. Sí, pues buenísima propuesta. Seguiremos en el siguiente bloque hablando al respecto. Mientras tanto, nos vamos a escuchar una rolita de Sol Pereira, Agua. Esta chica estará en el Tianguis Cultural Colibrí este fin de semana. Pero bueno, ya regresando hablaremos de esto. Vamos a la rola. Te avisé, es tierra y es agua. Te mostré, si no, no pasa nada. Te conté, aquí algo faltaba. Y busqué, pero no encontraba. Yo lo vi, algo se marchitaba. Y dudé, quizás me lo inventaba. Y corrí, solo por no hacer nada. Yeah. pasabas y hablé sin que me digas nada. Me callé, tu silencio hablaba. La noche de cerca respiraba y abrí los ojos y nos vi cantando al mar. Si me querés, si soy tu flor, tírame agua para demostrar tu amor. Si me Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Pasajeros con destino al Valle de la Melancolía, favor de abordar el andén invierno. Bailemos, dices dance. Yo digo baila, tú dices dance. Ya regresamos a cuarta estación. Estamos en nuestro tercer bloque, que es el más frío de todos. Invierno. Y pues seguimos con nuestro invitado, que pertenece a nuestro tianguis cultural Colibrí. Y platícanos un poco más sobre, bueno, más a fondo de este tianguis. ¿Cuántos, alrededor de cuántos artesanos o productores conforman este proyecto? Bueno, dependiendo la edición, hacemos toda una convocatoria, y como te digo, hay muchas veces que ellos ya tienen como que programados ciertos eventos, entonces varían. Hemos tenido desde 20 artesanos hasta 40, 50, dependiendo el espacio, el lugar, porque también para ellos en algún momento es difícil transportarse, si es en otro municipio, entonces ellos tienen que ver también por sus gastos, muchas veces. Entonces va variando, o sea, cada tianguis es único, porque no nunca van a encontrar lo mismo. Ok, eso es excelente. Me porque suena a las piezas artísticas, únicas e irrepetibles. Claro. La época de la reproductibilidad. Ok, lo que Lu quiso decir. Perdón. Saludos. Solo los de la Facultad de Artes van a entenderlo. En palabras simples, ¿cómo sería? No, el alma del tianguis. Que todos somos diferentes y únicos. Y únicos. Bueno, entonces eso está muy padre, que cada emisión sea diferente. Y pues cuéntanos, ¿qué podemos encontrar de productos en este tipo en cada emisión? Okay. ¿No? Bueno, en esta edición de este sábado van a poder encontrar artesanías y manualidades, como productos de chocolate. Chocolate. Va a haber pozol, me parece. Entonces, si gustan, pueden ir. Es de Chiapas, el pozol. Sí, riquísimo. Exacto, muy fresco para esta temporada. Toda la cuestión de bisutería, alambrería, cuestiones de aretes, de collares. Okay. Productores de manta. Va a haber un señor que realmente me gusta que vaya, porque vende mole y yo amo el mole. ¿Quién no ama el mole? Exacto. Entonces y la verdad, el señor es muy bueno, y aparte el mole que vende es de, realmente lo tienen que ir a probar. Y este, y un sinfín de productos tanto orgánicos como este diversos. Okay. Oye, qué buena onda que haya como distintos. Ya se me antojó todo. Sí, ya quiero mole con primero, un pozol. El chocolate con el pozol sí. Fue el que más se me antojó. El molito acabo de comer. Gracias a la fiesta de mi abuelita. Ah, sí, y bueno, ya nos platicabas un poco de los artesanos. Entonces, en lo entendido que hay artesanos de varias partes del estado, porque bueno, se producen muchas artesanías, pero dependiendo también de la región, ¿no? De dónde son estos artesanos, y tienen como algún tema en específico como para invitarlos, o solamente pues tienen como su lista de artesanos, llegan ese día, pero son de distintas comunidades. Sí, te digo, nosotros hacemos la convocatoria, uh-huh. Porque muchas veces sí nos limitan también en el espacio de que es cierto número de artesanos. Okay. Entonces, este, tratamos de buscar a las personas que quieran participar y llenar esa lista de 20, de 30 personas. Y este, por medio de la convocatoria los vamos agregando, y al día del evento pues ya van llegando y ya les damos su lugar. Y los artistas también, es la misma dinámica para quienes hacen arte objeto, que de pronto venda de libretas, esculturas, pinturas, y también hay, ¿no? Venta de todo esto. Sí, sí, uh-huh. Efectivamente, este, igual con un mensaje al Facebook, uh-huh. Tienen escultura colibrí, nos contactan y de igual manera lo vamos agregando y ya les damos su lugar pertinente. Okay. Pues ya hay muchísimos chicos que tienen sus propias marcas, ¿no? Que, bueno, algunos sí están registrados y otros no. ¿Eso no es un requisito? ¿O si es un requisito que tengan alguna marca registrada, simplemente...? No. Nosotros sí, realmente mientras comprueben que ellos son los que producen okay. este, su producto, ya, adelante. Ya okay. son bienvenidos. Okay. Estaba checando que este fin de semana, pues bueno, se va a dividir en ciertas secciones. Aparte de la compra-venta de productos, va a haber otras cosas, va a haber más plus que exacto. ofrece este tianguis. ¿Cuáles son esos plus que podemos encontrar? Bueno, de la parte musical vamos a tener la presencia de Sol Pereira desde Argentina. De hecho, es su último este concierto aquí en México, y de aquí se va a Argentina de regreso. Entonces vamos a tener su presencia. Realmente, si no lo conocen, búsquela en YouTube, Sol Pereira, y realmente es una música muy bastante agradable, muy muy rica, coquetona. Y vamos a tener de la calle Latin Sound, que son de aquí, de Jutepec. Los invitamos. El banda jutepequense. Sí. Exacto. Este, también es cuestiones de blues, de rock, de aquí con... Pues es variado. Ajá, exacto, con el este con un toque latino. Y vamos a tener Latin Trio, que es un, tal cual, un trío de jazz, que este que tiene ahí como que merengue, salsa, además todo para que pasen una tarde muy buena. Es como bailando. Para pasar una tarde guapachosa, como que baile del suavecito al... Sí, acá me destrampo. Ah. Oye, entonces es todo el día. Cuéntanos cuál va a ser el horario, porque pues, si podemos comer ahí, casi que va a pasar todo el día ahí. Comemos mole, ¿no? Sí. Sí, claro. Este, el horario es a partir de las 12 y hasta las 8 tenemos contemplado. Muchas veces por la dinámica y la respuesta del público, pues sí, se alarga uh-huh. la cuestión, porque luego no quieren que se baje el grupo que esté tocando. Y aparte, como decías, la gente, aparte de disfrutar de las actividades que vamos a tener en el tianguis, pueden disfrutar del parque, que es realmente es muy, muy bonito. Es uno de los parques que están nuevos, por así uh-huh. decirlo. Entonces tienen áreas verdes, tienen canchas para ejercitarse, etcétera. Entonces pueden estar ahí, llevar su este, en esta ocasión no vamos a tener la venta de comida porque se nos prohibió, uh-huh. pero pueden llevar su picnic y ahí. Oye, hay que aplicarla, llevar el lunch para sí, pasar ahí todo el día. Puede ser para toda la familia incluso, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Llevar a los peques. Sí, lo que buscamos es eso, incluir a toda la familia, no nada más centrarnos en a los jóvenes o este a los adultos, sino que realmente convivan todos y rescatar esa convivencia que se ha perdido, y también el que vean, que vayan a este parque, porque muchas veces ya se perdió el ir al parque y disfrutarlo, porque dicen, no, es que nos van a saltar alguna cuestión así, sino que vayan, que realmente es seguro y que hay un montón de actividades independientes a las nuestras. Hay talleres que se imparten ahí ya de manera permanente, entonces pueden ir y checar toda la información. Claro, esto me recuerda mucho a nuestro programa, al segundo programa, que hablábamos sobre la recuperación de los espacios públicos, ¿no? Donde nos debe de pertenecer y significar, porque si no nos pertenece o no nos significa, no existe tal espacio y no lo tomamos en cuenta. Entonces, ahí para que echen ojo las autoridades también pertinentes, cualquier obra de en cuanto a infraestructura tiene que ir acompañada de un programa o de una política pública de acompañamiento, ya sea deportiva o cultural, porque si no, ya está el parque muy chulo, muy bonito, muchísimas gracias, pero si no sucede nada, no nos pertenece y no vamos. Entonces, qué bueno que haya estas iniciativas de organizaciones no gubernamentales que se preocupan porque haya una convivencia real con quienes cohabitan, ¿no? Ese contexto, los padres de familia, que sobre todo es para todo tipo de público, ¿no? Y algo que a mí me parece primordial, que debemos luchar mucho artistas y artesanos, es en el autoconsumo, ¿no? Entonces, sí, ahí la parte de la difusión yo creo que ha sido bárbara, ¿no? Sí, realmente lo que buscamos es eso, que el tianguis sirva como una plataforma para la proyección del talento morelense, desde diferentes puntos, ¿no? Desde la artesanía, desde darles un espacio a las bandas para que vayan, o por ejemplo en esta ocasión, en los talleres tenemos a nuestras amigas que siempre nos están apoyando, de la alambrería, y va a haber este taller de papalotl y de stencil. Y realmente chequen su trabajo porque es algo muy bastante padre. Los buscan así tal cual, la alambrería en Facebook, y tienen un montón de trabajos en cartonería, etcétera. Sí, pues sí, hay que echarnos un clavadito para buscar a todos estos chicos que van a estar de talleristas para que podamos asistir, Eren. Así es, recuerden que ya se puede incluir a toda la familia. ¿En los talleres pues se puede admitir a los niños? Sí, realmente, como te digo, tratamos de incluir a todos. Ahí puedes ver desde niños chiquitos disfrutando, haciendo su papalote, hasta ya gente mayor que también está recordando su infancia a través de los talleres, y bienvenidos. ¿Y cómo se hace en el proceso del material y del costo y eso? Es totalmente gratuito. Tratamos de que todas las actividades sean gratuitas. Sí nos cuesta realmente, pero buscamos ahí gestionar todo para que no tengan que pagar absolutamente nada. Nada más llegas, lo solicitas, lo disfrutas. Yeah, excelente, pasan una buena tarde, compran cosas interesantes, hermosas, hechas por manos morelenses, comen algo rico, algo fresco, y aparte aprenden a hacer una manualidad, ¿no? Qué padre. Exacto. Porque es muy completo este proyecto, y verdad, vale la pena, y qué bueno que ya lleva 3 años, qué bueno que ya es un tiempo pues largo prácticamente, porque para este tipo de proyectos es importante que se les dé este auge y pues estas oportunidades, ¿no? Claro, bueno, ¿se escucha? Operadora. Sí. Pues ¿puedo ayudarle? Muchísimas gracias, Luis Twist, de verdad, también búsquenlo así, ahorita Luis nos va a dar como todos los contactos donde puedan preguntar, acercarse acerca del Tianguis Cultural Colibrí, y cuéntanos tus contactos. Ok, para el tianguis es tal cual, Tianguis Cultural Colibrí en Facebook. Si no, pueden buscar a Ricardo Martínez, así en Facebook también, o a mí, que soy Luis Twist, y fácil, ahí nos pueden contactar y a nosotros les vamos dando la vinculación y el seguimiento necesario. No sé si todavía tengas en tu celular el cartel, ¿no? ¿Ya no? No sé de qué hablas. Para que se lo enseñe. Él no tenía ningún. No, es que nos enseñó su difusión, para que más o menos ubiquen, es un color naranjita. Exacto, sí. Sí, aquí está la cámara. A la cámara. Sí. Para es que no se ve. Pero no se ve. Bueno. Sí, bueno, es un color naranja y tiene a Sol Pereira, que es como que el artista que nos va a acompañar. Y los esperamos este sábado 16 a partir de las 12 y hasta las 8. En el Parque Tlaltenango. Exacto. ¿Cierto? Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Vamos, las puertas están abiertas para cuando quieras regresar con más bandas, si quieres. Claro. Para llenar aquí la cabina. Por favor, sí, ya una vez pasado esta edición, cuéntales que estuviste aquí en Cuarta Estación, y ojalá lo que intentamos hacer, además de hacer difusión, es no perder también el contacto con todas las personas que vienen a visitarnos, para que esto sea una red de personas que estamos interesadas en las actividades y en los procesos culturales del estado de Morelos. Entonces, pues bueno, ojalá, las puertas están totalmente abiertas para ti, para todo tu equipo, para los chicos que integran el Tianguis Cultural Colibrí, artesanos, artistas, diseñadores, todos de verdad sientan que están las puertas abiertas, y por supuesto que le daremos difusión en nuestras respectivas redes sociales. ¿Algún saludo que tengas que mandar especial? Pues no, bueno, saludo a todos los coordinadores que no vinieron. Te dejaron solo. Y agradezco la invitación, y voy a tomar la palabra y voy a llenar esta cabina en la próxima. Perfecto. Pues sí, también nosotros tenemos que mandar saludos. Un saludo a David Guadarrama del programa De Aquí a Soy. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, David. Un saludote de toda la banda. Un saludo también para Stephanie de La Confitería, esta chica muy, muy talentosa y que siempre está pendiente de radio y televisión de Jutepec. y un saludo muy especial de parte de Eren, por supuesto, a Leopoldo Cabeza de Vaca. Gracias, Leopoldo, por poner mis corazones. Él es el tecladista de los Lager. ¿Puso corazones? No, no es cierto, estoy mintiendo. Su cara de espantada, Ok, ¿el vocalista de los Lager? No, el tecladista de los tecladista, Lager. Muy bien. Banda pues Moralense un saludo, también. Un saludo. Muchísimas gracias por escucharnos. Pues bueno, vámonos a un corte de Cuarta Estación y regresamos. ¡Bajan! ¡Bajan! Continuamos. Libertad de expresión no es que un periódico publique miles de ejemplares iguales, sino que haya miles de periódicos diferentes. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. ¿Sabías que en Jutepec se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La primera clínica municipal de México. Prevente, analízate y trátate. El servicio es gratuito. Más información en www.jutepec.gob.mx. Llámanos 516-8208. Jutepec, ciudad con sentido social. Porque somos más los que queremos una ciudad segura, una sociedad integrada y con valores, donde se vigile el respeto a nuestros derechos individuales. Porque queremos estar preparados ante cualquier contingencia. Es momento de la coordinación de seguridad ciudadana. Jutepec, ciudad con sentido social. Libertad de expresión no es que todas las radios suenen la misma música, sino que todas las músicas se escuchen en las más diversas emisoras. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Cultura y tradiciones florecen en la siguiente estación. Primavera. Yo digo baila, tú dices dance. Yo digo baila, bailemos, dices dance. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos de regreso a Cuarta Estación. Recuerden buscarnos en Facebook así como Cuarta Estación. Y estamos ahora en la sección de Primavera. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Gracias a todos los que nos escuchan. Pues yo apenas saludándolos por acá y pues siguiendo con el tema de los tianguis, ¿no? Sí, pues vamos a darle que es mole de olla, eso que estaban hablando en el bloque pasado, que iba a haber chocolate, mole, y yo dije, ay, se me está haciendo agua la boca. Pues mole. Vamos a darle. Bueno, pues en esta ocasión yo voy a hablar de un tianguis muy importante en el estado de Morelos, yo creo que uno de los más representativos culturalmente para el estado, que es el tianguis del Trueque en Zacualpan de Amilpas, ¿lo conoces? Sí, he escuchado de él. No he podido ir, pero sí he escuchado de él. Pues a ver si nos invitan, ¿no? Pronto, sí, ojalá. Si nos estén escuchando, por favor, invítenos. Pues mira, el tianguis del Trueque consiste en que hay gente que tiene como, que sacan sus cosas así como un mercadito. Ajá. Los mercaditos tradicionales así. Un puesto normal como, ajá, de mercadito. Sí, ajá, que tienen artesanías, semillas, chile, okay, todo esto, ¿no? Okay. Entonces tú vas y llevas ciertas cosas, pueden ser libros o otro tipo de artesanías, plantas, no sé, y lo intercambias con ellos de acuerdo a, o sea, poniendo un precio que... Ay, perdón. Sí. Y bueno, esta tradición realmente es, no sé si tú recuerdas los libros de texto de primaria que venían como, sí, dibujitos con, y todo eso. Sí, las pinturas esto. De... Orozco, si mal no recuerdo, eran los murales de Orozco cuando me tocaron a mí esos libros. Entonces, esos libros los recuerdo, esos libros de texto, de primero a sexto. Así es, y pues se representaba todo esto, ¿no? Como lo veíamos así como una pintura, como dices tú, pero efectivamente está aquí y es una tradición realmente prehispánica lo que se viene realizando. Y pues vamos a dar como unos pequeños consejitos para la gente que desee visitar. Ok, bueno, ahorita que lo mencionas, mira, fíjate que justamente el último tianguis que se llevó a cabo de trueque aquí en Morelos fue hace unos 3 meses, escuché de él, lo vi publicado en redes sociales, no pude acudir, y justamente te marcaban esto, ¿no? Va a haber diversidad de productos y tú vas a dar a cambio algo, y te daban la sugerencia, puedes acudir y lleva, en vez de llevar dinero, lleva kilos de arroz, de azúcar, de frijol, y eso es lo que vas a intercambiar por los productos que tú quieras llevar, ¿no? Así es. Y bueno, Zacualpan de Amilpas, para empezar, se localiza al noreste del estado de Morelos. Y pues el tianguis del trueque solo se instala los domingos, cabe mencionar, eso muy importante. Y pues es como el único sistema de comercio, como lo mencionaba, prehispánico, que sobrevive hasta nuestros días y, como lo dije, es algo muy importante para la cultura morelense, ¿no? Y uno de los consejos principales es que debemos llegar temprano, porque se instalan ellos desde las 6 de la mañana. ¡Wow! Desde 6 a las 12 del día en la explanada del frente al Palacio Municipal. Ajá, la explanada principal. Así es. Mira nada más. Y qué importante estos datos que nos estás dando, porque imagínate, uno diría, ay, bueno, sí, voy como a las 12 del día. Bueno, ya, te recogieron todo, te olvidas. Sí, no, por eso dicen que puedes llegar ahí como hoteles y te puedes instalar desde antes. Como posadas, ¿no? Así es, para pues aprovechar, yo creo que desde el principio, ¿no? Claro. Por ejemplo, digo, esto es como fuera de tema. Sí. Pero no sé si has ido a Chilapa en Guerrero también. No. No es tianguis del trueque, pero sí se pone también como un tianguis. Yo me acuerdo que llegamos con mi tía y unas señoras en una excursión a las 5 de la mañana, creo, y ya estaba la gente ahí instalándose. Yo creo que en Zacualpan de Amilpas desde... Bueno, mira, como dato curioso. Ajá, nos dice Lu que son artesanos que viven a los alrededores de donde se monta el tianguis. Entonces, Y pues yo me imagino que en Zacualpan, porque pues tampoco he ido, la única que ha ido aquí es Lu y nos presume a cada rato que ella sí y nosotras no. Que ya tiene esta experiencia. Okay. La mayoría son de Tetela del Volcán, nos comenta. Bien. Y bueno, les decía lo que tenemos que tomar en cuenta para ir. Uno, el primer punto es llegar temprano, como lo había comentado. Sí. Preparar lo que desees, intercambiar, se vale de todo, pero lo que la gente más aprecia son como los artículos de primera necesidad, que es ropa, zapatos, la canasta básica, ¿no? Aceite, fruta. Lo que lácteos. Te mencionaba hace un rato, ¿no? Te recomendaban, bueno, para intercambiar en vez de dinero llevan, no sé, kilo de frijol, arroz, azúcar, etcétera, ¿no? Sí, porque pues es realmente un intercambio, ¿no? Tanto un voy a comprar, ¿no? Exacto. Que de hecho también hay como una partecita que es como de para comprar ya sea puestos de comida o así, eso ya es muy aparte, pero también es como parte del mismo tianguis. Ajá. Y bueno, también cobijas y... Había leído por ahí que lo que mucho pide la gente son libros religiosos. Ajá, como, sí, también sí. Hay de ese movimiento tipo, pues sí, de cualquier religión. Sí, ¿no? O sea, puedes llevar libros de cualquier tipo, pero los que más solicitan son como religiosos. ¡Wow! Mira, qué sorprendente. nos dice Lu que también intercambian artículos de abarrotes. Ok. Que nos recomiendan llevar los productos de abarrotes, así como pasta, jabón, detergente y todas estas cosas para intercambiarlos con las personas pues que están en el tianguis. Pues es a lo que decía, los productos de primera necesidad, ¿no? Claro. Y ellos te lo intercambian por semillas, plantas y chiles, ¿no? Que luego también es como lo más. Y bueno, antes de intercambiar, si no vas a realmente intercambiar y quieres como... vender más bien. Ajá. Tienes que poner un precio accesible, ¿no? Que o sea, igual y tú compras una cosa, un libro, ¿no? En 100 pesos, pues tienes que bajarle muchísimo el precio porque pues estamos siguiendo una tradición importante, ¿no? Y no te lo, es como no te lo van a pagar nuevo, obviamente, ¿no? Sí. Y todos tienen la libertad de intercambiar lo que deseen. Y pues, también había una cosa interesante que leí, que puedes cambiar servicios como de transporte dentro del pueblo. Wow. O que las personas te ayuden a cargar, ¿no? Como los tipos... Como si fueras al mercado y están los cargadores, ¿no? ¡Órale! Mira, qué interesante. Uno pensaría eso, ¿no? Te digo, yo lo había escuchado alguna vez, nunca he asistido a uno, pero yo pensaría que solamente era el intercambio de productos, ¿no? Algo físico, algo palpable, pero no. Qué interesante encontrar esto, precisamente, que también puede ser un servicio de la misma gente que busca esta forma de intercambiar un producto que ellos necesitan y darte este servicio de ayudarte a cargar o qué sé yo. Así es, y bueno, también se realiza cada año la Feria del Trueque. No encontré realmente una fecha porque creo que cada año va cambiando, pero es ya como a finales del año, que es como septiembre, octubre, noviembre más o menos. Uh-huh. Y pues tampoco hemos ido, pero ojalá nos inviten este año, ¿no? Sí, que nos inviten y nos lanzamos para allá. ¿Qué más, Mari? ¿Qué tienes por ahí? A ver, cuéntanos, ¿qué más? Ajá. Nos dice Lu que cada verano la Secretaría de Turismo del Estado hace la ruta de los conventos y dentro de esa hay la visita a Zacualpan de Amilpas, donde está el tianguis de trueque, ¿no? Ah, ok. Es para conocer el convento y se hace el trueque con las personas, o sea, se hace el recorrido en el tianguis desde temprano para que vayan a hacer el trueque. Ajá. Ah, ok. Entonces, deben de organizarse en un día en específico para encontrar cuando hay más afluencia en el tianguis, ¿no? Ok, muy bien. Y bueno, también tengo un dato que dice, con la realización cotidiana de este trueque, se mantienen los lazos de identidad, ¿no? Y unidad de manera correspondida y se fortalecen esos lazos pues con nuestra propia cultura y tradiciones, ¿no? Uh-huh. Y otras comunidades se hermanan con Zacualpan en relación a sus principios éticos respecto al trueque y sus experiencias milenarias en este tipo de intercambios y están dotados de capacidad para accionar la subsistencia física y social de... Pues muchas gracias, Mari, por toda esta información que nos das. Es muy interesante y es muy importante para poder tener esto, ¿no? De salvar las tradiciones que hay dentro de nuestro estado. Y pues qué padre sería experimentar ir a este tianguis y hacer este intercambio, ¿no? Sí, como lo dices, se ha llevado aquí, ¿no? Como tú lo mencionaste, ojalá pronto se vuelva a repetir y podamos estar ahí, ¿no? Porque sí es una tradición, como lo dije, desde tiempos prehispánicos que realmente es como increíble que siga llevándose a cabo, ¿sí? ¿No? Cuando mucha gente ya deja morir las tradiciones, encuentras un lugar donde todo sigue. Y por eso precisamente es muy importante el rescatarlo y seguir llevándolo a cabo, ¿no? Así es. Muy bien. Pues muchas gracias, Mari, y gracias que pudiste acompañarnos. Aquí llegaste corriendo, pero aquí estás con nosotros. Era secreto. Pero bueno, aquí no estás creo que con hubiera nosotros. Sido secreto. No, yo creo que sí estaba visto. Claro, es un gran compromiso que tenemos con toda la audiencia que nos ve y nos escucha. Vamos a mandar unos saluditos a Pierre Pavo, el invitado 599, a Joaquín Medina, a Chihuahua, a la amiga de Eren, a nuestro amigo doctor Buleador, así dice acá. Yo solamente estoy leyendo literalmente como dice la carta. A mí sí, porque no, a ti no a te ha hecho nada por eso. El invitado 666 del Averno, gracias, y de hecho te pusimos un mensajito ahí en el chat que si podías decirnos cuál es tu nombre, pero también que nos mandes una foto de cuerpo completo, por favor, ¿ok? Gracias. A Beto, insistentes, y a todos los profes que mañana es su día, profes y profas. Entonces, muchas felicidades de antemano. De hecho, también en la página que nos pueden encontrar en Facebook como Cuarta Estación, ya están algunas publicaciones de sugerencias para que se lancen los profesores a estas actividades culturales. ¿Y algo más que desees agregar, Mari? No, bueno, para el doctor Buleador que dices tú, tú no lo conoces, por eso no te ha hecho nada, pero uno que la debe aguantar. No, Lu. No, pues yo por eso... Ah, cierto. Yo solo mencioné, estoy leyendo literalmente lo que dice el mensaje. Dice Lu que nos traiga tacos a la cabina. Oye. Ah, ok, que la convocatoria es muy seria para el invitado 666 del Averno. Necesitas mandar tu foto de cuerpo completo, por favor, y tu nombre también. Y aquí también les faltó mandar un saludo, que no lo apuntaron, a Rick, que nos escucha en el norte de Cuernavaca, en Colonia Chamilpa. Entonces, muchos saludos, muchas gracias por sintonizarnos cada jueves. Y algo más, chicas, más mensajes. No, bueno, que no se pierdan toda la programación, ¿no? Okay, por supuesto, y que vayan el sábado al Tianguis Cultural Colibrí, que va a estar en Tlaltenango. Así es, que empieza desde las 12, si mal no recuerdo. Entonces, y no olviden sintonizar www.radioitv.jutepec.com.mx. Está toda la programación disponible al alcance de sus manos. Pueden bajar desde Ustream los programas si se los perdieron. Y pues nada, muchas gracias por sintonizarnos. Nos despedimos. Encuéntrenos como Cuarta Estación en Facebook y en Twitter. Estamos como... ¿Cómo estamos en Twitter? @cuarta_estación. Y bueno, nada más, como siguiendo con el doctor, la canción que sigue es para él, con todo cariño. Lo queremos a pesar de todo. ¡Tacos gratis! ¿Qué? Y esto es dedicatoria especial para el doctor Buleador. Saludos en donde te encuentres, Doc. Ahora está en Tulancingo. Siempre nos escucha de un lugar diferente. Okay, bueno, ya le vamos a hacer un día su programa, yo creo, porque... Sí, especialmente para él. Bueno, pues muchas gracias a todos por sintonizarnos. Nos vemos, tenemos una cita el próximo jueves a las 19 horas. Cuídense, buen fin de semana, gran puente. Bye. Chelsea, Chelsea. El viaje ha terminado. Ah. De vuelta a la cuarta estación. Próximo jueves, 19 horas.